Dice que Babilonia es una prostituta. En su frente, una gran ramera, dice Apocalipsis 17:5. Un gran sistema que prostituye a los santos de Dios en la tierra. Ay. Y muchos siervos y siervas de Dios han perdido su esencia por prostituir los dones y talentos que Dios les había dado. Prostitución es cuando yo cambio cuerpo a cambio de dinero, a cambio de valores terrenales. ¿Cuántos jóvenes han perdido su primogenitura por un plato de lenteja, por un placer pasajero? Prostituyeron su llamado por un placer pasajero. Y no se dieron cuenta que Babilonia se infiltró tan sutilmente que eso te contaminó el corazón y después se vuelve algo normal. Pero si todos los hacen. Y después sigue ministrando igual. Pero Dios está trayendo responsabilidad ahora de entendimiento del poder de la impartición. Diga conmigo, poder de la impartición. Yo comparto de lo que sé, pero imparto de lo que soy. Entonces, yo les recomiendo entrar en un nivel de pureza en lo que ven y en lo que escuchan. Tú te alimentas de lo que ves y de lo que escuchas. Somos lo que comemos. Mira a la persona que está a tu lado. Ese cuerpito que tiene es por lo que come. Esa pancita ahí no es espiritualidad. No, estoy agrandando el templo del Espíritu. Mentira, comió mucho. Quiero ser una catedral para el Espíritu. Somos lo que comemos. Y tu alimento espiritual viene por lo que ves y por lo que escuchas. Una chica me dijo, una cantante muy conocida, me dijo, Marcos, ¿qué te parece de escuchar música secular? Yo no sabía qué intención me decía. Y yo le dije, ¿qué te parece a ti? Le di vuelta la pregunta. No, a mí me parece bien porque si es con buenas motivaciones, solo de escuchar la técnica. Ah, qué bueno. ¿Y qué persona te gusta escuchar? No, a mí me gusta escuchar Whitney Houston. Yo, wow, qué bueno. ¿Sabías que falleció, no? Sí, sí, me dice, qué lástima. Sí, ¿sabes cómo? Sí, sí, ¿no? Sobredosis de drogas, sí. Ahora, yo le hago una pregunta. Yo le dije, ¿sabías que ella en tu edad cantaba en la iglesia como tú cantas? Y después dijo, bueno, mi talento. También puedo hacer dinero y dar dinero a los misioneros después. Esa excusa de meterse en lo secular. No creo, escuchen todos los artistas que están aquí esta mañana. No creo que Dios te unja, que Dios te dé autoridad del cielo para alimentar un sistema que Él quiere matar. Pero yo no creo, pero si tú crees, haga lo que quieras. Se mezcló tanto que ya no sabía, dice la palabra, que cuando la sal pierde su sabor y ya no gobierna la comida, entonces no sirve para nada no ser echada y pisoteada por los hombres. La gente que prostituye sus talentos y sus dones para mezclarse con el mundo, es gente que por ahí tiene dinero, tiene fama, pero en algún momento sabe que su alma, su corazón y su ética, su moral y su persona están siendo pisoteadas por el sistema. Perdió su sabor, perdió su esencia. Entonces yo le dije, ¿tú crees que es posible, le dije a esta chica, crees que es posible separar la persona de la técnica vocal que canta? No, yo agarro la técnica vocal nomás, sí, sí, sí. Pero cada canción, pero cuando canta canciones de amor, no. Pero el problema no es lo que dice, el problema es de dónde sale lo que está diciendo. Ahí es cuestión de tu entendimiento con Dios. Pero la contaminación viene por pequeñas cosas sutiles que tú tienes que decidir. ¿Qué quiero? ¿Yo quiero el reino de Dios o quiero una vida de mezcla y tener éxito solamente terrenal? Tú decides, de acuerdo a tu madurez. Hay muchas cosas que tú no pudiste decidir. No pudiste decidir los padres que tienes, te tocó, los hermanos que tienes. Pero a partir de hoy sí puedes decidir tu futuro. Tú decides con quién te vas a casar. Y si te equivocas, la culpa es tuya. No, porque Dios no me dijo nada. No. Asume tu madurez y tu responsabilidad. Tu única oportunidad de tener la familia de tus sueños, eligiendo correctamente. Y si tú estás apartado de tu propósito, En tu camino vas a encontrar gente apartada de su propósito. Pero si tú estás alineado y caminando en tu propósito, en tu camino te vas a encontrar con chicos y chicas que están viendo lo mismo, que están caminando hacia el mismo lugar. El que te digo, oídos oiga. Los demás, cásense con quien quieran. Levante tu mano y diga, no voy a prostituir lo que Dios me dio. Que Dios y el Espíritu Santo te pueda desmenuzar lo que yo estoy diciendo. Yo no sé más cuántos ejemplos dar de eso. Pido al Espíritu Santo que te enseñe después a cómo no prostituir lo que Él te dio, a no negociar con la pureza y la esencia que Él te dio. En nuestro caso, que somos músicos y nos hemos viajado a muchos lugares, entonces conocimos un poquito de cómo se mezcló el sistema babilónico con el reino de Dios. Entonces cuando un artista cristiano dice, ah, miren, nosotros también podemos tener luces como el mundo tiene, también podemos tener sonido excelente, también podemos hacer un show excelente. Y del momento que nos comparamos con el mundo, es el momento que perdemos nuestro poder de creatividad. Porque nos estamos rebajando a decir, en el fondo, lo que está diciendo, quiero ser como ellos. Yo no digo que no tengamos luces y sonido bueno, no. Yo digo que lo que tenemos es traer la cultura del cielo, el reino de Dios, que no tiene comparación a esta tierra. Es más que música, es traer un sonido que produce transformación. Entonces tenemos muchos artistas cristianos que lo que dice es correcto, pero no produce ningún cambio, porque todo lo que tiene es un buen show. No, pero mire, la gente lloró, la gente saltó. Bueno, un recital de Luis Miguel también saltan, lloran y nunca se encontraron con Jesús. ¿Qué es lo que quieres? Y hay cosas que yo personalmente no entiendo del sistema, no quiero entender y no me voy a meter en eso. Entonces me dicen, Marcos, ¿cuánto cobran ustedes? Una vez me escribió un pastor May y me dijo, ¿cuánto cobras por una noche? Sí, ¿qué soy? Me parece que le cayó, escribió mal el May, la dirección. Con todo amor le dije, pastor, yo no soy un prostituto para venderme por una noche. Yo fui comprado por la sangre de cordero. Yo no estoy a la venta. Yo no tengo precio. Tú no puedes pagar lo que yo valgo. Ahora, escuchen. El momento que un profeta pone precio a su ministración fue el momento que dejó de ser profeta. Levante tus manos y diga, yo no voy a prostituir lo que Dios me dio. Voy a salir de Babilonia. Voy a vivir el reino de Dios. 100% en mi generación.